porque necesitamos activar todos los sentidos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Tardes, noches, días, donde sea que estén escuchando. Este especial de Sur es un Desordenando Mundos particular porque va a salir grabado, y particularmente lo que queremos es compartir las palabras de tres grandes señoras que son para nosotras muy inspiradoras en este especial de la noche previa a la nostalgia del 24 de agosto. Vamos a hacer este especial grabado con los aportes de cada quien desde sus casas, con las Diego, que nos ha compartido la conferencia, y Sanfer y Andrés, que hacen toda la tarea de edición. Vamos a compartir básicamente completo una conferencia que hicieron Rita Segato, Silvia Rivera Kusikansky y María Galindo. Ellas estuvieron juntas en lo que llamaron el primer encuentro internacional de feminismos comunitarios, campesinos y populares de Abya Yala. Este encuentro fue hace varios días, fue el fin de semana del 12 y el 13 de agosto, y fue en Tilcara, que es la tierra de Rita Segato, en Jujuy. Sobre todo tuvo mucha participación de compañeras del norte argentino y de Bolivia, pero de toda América Latina. Es una conferencia magistral que dieron las tres juntas y fueron presentadas por Adriana González Burgos. Estas señoras han estado muy presentes en Sur, en distintos espacios, en las corazonadas, en entrevistas, y hemos compartido siempre como la inspiración que nos traen para imaginar otros horizontes. Entonces queríamos compartir hoy básicamente esa conversación. Invitamos a ver en las redes sociales algunas imágenes también de ese evento, porque entre otras cosas fueron los cumpleaños de algunas de ellas. El de Rita Segato incluyó algunos besos entre ellas. Así que invitamos también a ver imágenes o incluso a ver si quieren luego más material del propio encuentro. En particular queríamos traer las palabras que ellas compartieron hoy, porque otra vez Rita Segato trae algunos elementos sobre la colonialidad del poder y la política feminista, y problematiza sobre tres grandes pérdidas de la política en la colonialidad. Trabaja la exterioridad sobre lo gobernado y sobre lo administrado, que son los estados, y nos vuelve a hacer preguntas en relación a eso, y recupera un montón de debates sobre la política feminista para pensar particularmente el arraigo. Las palabras de Silvia Rivera Kusikansky, que otra vez nos ayudan a pensar el mundo como pospandémico o pandémico, y la relación con lo no humano y todo esta idea de estar en la naturaleza. Y también las palabras de María Galindo, por supuesto siempre muy provocadora con su idea de que no nos empoderamos frente al poder, sino que nos rebelamos, y la idea de que más allá de nuestras diferencias, o incluidas nuestras diferencias y las particularidades, lo que tenemos en común es nuestra capacidad de rebelarnos y de rebeldía. Así que vienen otras vueltas y otros aportes de María Galindo sobre el despatriarcalizar. Así que sin mucho más preámbulos, porque estas tres mujeronas se presentan solas, las conocemos, las dejamos con las palabras de Rita Segato, de Silvia Rivera Kusikansky y de María Galindo en una conversación entre las tres que esperamos sea muy disfrutable. Bueno, quiero iniciar esta conferencia central agradeciendo. En primer lugar, y con la entrada que hemos tenido con las mujeres sicuris, con las guardias sicuris, la Rosa Mística, la Virgen de Guadalupe, hemos invitado a nuestras ancestras, a nuestros ancestros, a los apus, a los chachilas, a las abuelas, a nuestras madres, que ya están, que nos acompañan. Nos han acompañado toda la jornada. Esta mañana tempranito nos hemos chayado para que salga bonito todo. Y mañana vamos a corpachar en el Cush. Está todo el mundo invitado. Quiero agradecer, por supuesto, al Instituto Rodolfo Cush de la Universidad, a todo su equipo, especialmente a Ceci Álvarez y a Gonzalo Gaitán Chalito, que ustedes lo han visto por ahí. Y quiero también agradecer al director del Instituto Rodolfo Cush, que de manera casi invisible todo el día ha estado trabajando para este encuentro. Bajando, subiendo ollas, limpiando, llevando comida, trayendo gente. Y así también como cuando hacen las cosas mal los muchachos, se los señalamos, creo que cuando hacen las cosas bien también hay que decirlo. Quiero agradecer a todas las personas que se han convocado bajo el llamado de los feminismos comunitarios, campesinos y populares en la Vía Yala. Por más de que no estemos de acuerdo con estas categorías, queramos pensar otras, pero nos hemos convocado. Y eso es muy importante. Cuando el encuentro era proyecto, nos preguntábamos, ¿dónde lo hacemos? Sin dudarlo, dijimos Tilcara. No teníamos absolutamente nada. Éramos solamente un grupo de voluntades. No había lugar, no había dinero. Sabíamos que todo iba a ser autogestión. Podríamos haberlo hecho en San Salvador. Ahí las cosas hubieran sido un poco más fáciles. Por lo menos teníamos el tinglado de la UNCU. Pero decidimos que no. Este encuentro sale de la periferia y desde allí mismo íbamos a convocar a todas, todes y todos. Así lo afirmamos. Y lo estamos haciendo acá, en Tilcara, en La Quebrada. Y se ha venido gente de toda Vía Yala, de toda Argentina, hasta de Costa Rica, de Italia, de España, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia. Delegaciones de las compañeras de La Paz, Cochabamba, Perú, Brasil, Costa Rica, México, Chile. Y así podemos seguir nombrando toda la noche. Disculpa si me he olvidado de alguna de algún. El encuentro es posible porque la comunidad lo hizo suyo. Y en este sentido quiero agradecer en primer lugar a la Municipalidad de Tilcara, que además de que hemos celebrado el encuentro en este salón, que es el Salón Municipal, ha puesto a disposición nuestra, por ejemplo, la red de internet para poder hacer las transmisiones vía streaming, y entonces un montón de personas que no han podido llegarse acá pueden estarnos acompañando desde distintos lugares. Además, quiero contarles que me acaban de hacer entrega de una declaración, la declaración 128, el decreto 128, en donde la municipalidad declara de interés municipal este encuentro. Así que muchísimas gracias. Declaratoria ha sido gestionada por la comunidad. Me han llamado para pedir una firma, pero la gestionó la comunidad. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a seguir agradeciendo al CAPEC, al Museo Terry, al Centro Universitario de Tilcara, a la Red Mote, a la Casa Mama Quilla, al Club Terry, a la Posada con Ángeles, la Gran Casa, a Cauqueva. También quiero agradecer especialmente a las hermanas conferencistas que han estado hoy, Josefina Aragón, Argentina Paredes, Emilia Quispe, Juliana Maidana, las que están acá acompañándonos, a Silvia Rivera Cusicán, a Rita Segato, a María Galindo. Silvia Rivera y María Galindo se han venido en colectivo, quiero que lo sepan. Hay que viajar de La Paz a Argentina en colectivo. Quiero agradecer también a las artistas que nos han acompañado, a Martín, que estuvo este mediodía, a las Guarnis y Curis, y a las hermanas que van a estar al final, a Marita de Mahuaca y a Mariana Carrizo. Agradezco de antemano. También quiero decir que esta conferencia tiene como temática pensar los feminismos la gestión de la vida, la política, desde un enclave antipatriarcal, anticolonialista y anticapitalista. Tenemos una responsabilidad y un compromiso histórico: hacer frente a los fascismos que emergen y se reinventan. Recuperar el sentido de lo comunitario, de lo campesino y lo popular, a partir de la memoria, con autonomía, autodeterminación y acción directa. Desde nuestros territorios, espacios y tiempos, tenemos el compromiso y la responsabilidad de denunciar las injusticias del sistema patriarcal, donde estemos. Nuestra gestión de la política es horizontal. Fíjense que han llegado y se han sentado donde han podido. No hemos reservado un solo asiento. Nosotras habitamos los barrios, las comunidades, los campos, las periferias, las universidades, los sindicatos, las escuelas. Desde allí cambiamos el mundo. Sí, lo cambiamos. Agradezco a nuestra universidad, pero tras el agradecimiento también la interpelo. Y cuando digo la universidad me refiero a la institución. Por supuesto, hoy celebramos este encuentro con un pie en la universidad. Una universidad que sigue siendo patriarcal, que nos nombra pero no nos reconoce, que reproduce una lógica doméstica de violencia. Nosotras hacemos el trabajo, sostenemos la universidad, diseñamos las políticas, pero no gobernamos. Son espacios donde hay violencia. Pero es mejor no denunciar al compañero porque dizque es izquierda. Sobre todo... Bueno, y un tema que me parece fundamental es los protocolos en contra de la violencia de género. No pueden ser herramientas burocráticas que nos revictimicen en un círculo vicioso y siniestro. ¿Para qué luchamos tanto por estos protocolos si hoy no nos sirven? Nuestras universidades todavía son colonialistas, sobre todo las de las periferias, porque no mira sus aulas. Somos nosotras quienes las habitamos: mujeres, lesbianas, trans, disidentes, indias, collas, campesinas, negras, pobres y putas. Nuestras universidades en este encuentro también merecen ser interpeladas. Hemos definido una agenda de trabajo, intereses, hemos diseñado política, alta política en este encuentro. ¿Para qué? Para generar colectivamente reflexiones y acciones que aporten a la construcción de feminismos anticolonialistas, antirracistas, antipatriarcales, anticapitalistas, y no me voy a cansar de repetir. El motivo del encuentro, ¿qué nos encuentra? Este encuentro es histórico. Por estas tres grandes mujeres que están hoy aquí, sentadas, tiembla el patriarcado. Desobedientes, muchas veces malditas. Este encuentro también es un acto de justicia para ellas en esta tierra, nuestra tierra, y nos encuentra, Jujuy nos encuentra. Aquí están sus luchas, sus resistencias. Aquí están ellas con nosotros. Yo tengo un problema epistemológico para presentarlas, porque son inabordables. No sé por dónde empezar, qué decir, cómo cerrar. Por lo tanto, con ustedes, por favor, un enorme aplauso para María Galindo, para Silvia. Estar aquí en el lugar donde vivo, cuando vivo, el lugar que he elegido desde hace tantos años para vivir. En fin, estoy muy emocionada. y muy honrada por la compañía en que me encuentro. Un poco inhibida, la verdad. estoy un poco inhibida. Estoy queriendo mucho escuchar a Cecilia, a María, la escuché esta mañana. Quedé absolutamente deslumbrada por su inteligencia y la capacidad que tiene de articular un discurso diciendo lo que debe ser dicho. No es fácil hacer una cosa así. Y yo no solamente lo voy a escuchar de nuevo varias veces para aprender un poquito más. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es increíble que esto esté sucediendo, parece un sueño. Jamás me hubiera animado a soñarlo, a tener estas dos figuras, ¿no? Junto a nosotras aquí en Tilcara, en el norte de Argentina, en este lugar que tiene una constante nostalgia por Bolivia, ¿eh? Porque en Tilcara, quien no es boliviano, fue boliviano. Y esta frontera que tenemos trazada aquí arriba realmente significa muy poco para la mayor parte de las personas que estamos aquí, ¿no? Hay una tercera, algo más a agregar a esto de que quien no es fue, que es algo que me dijo Tucuta esta mañana, y es que quien no es boliviano, fue boliviano o será boliviano. ¿Por qué? Porque todo el mundo, los criollos, que para mí es una mala palabra, es difícil explicarlo ahora, pero lo he explicado muchas veces, ¿no? Ese blanqueado, ¿no? Misógino, homofóbico, transfóbico, lleno de prejuicio, que quiere ser, que mira al norte, que es egocéntrico, es el criollo. Para mí la palabra criollo significa todo eso. Me lo han corregido muchas veces, pero así la entiendo, porque he visto a las personas en este lugar, en esta región, divididas entre su collo y su criollo. Cuando sale el criollo es deleznable, es realmente horrible. Cuando sale el collo es la cosa más preciosa que existe en este mundo. Pero hay hasta una lucha interna dentro de cada persona entre estos dos seres, el que quiere ser, el que se blanquea, el que se blanqueó y el que quiere ser lo que es. Por eso siempre digo, y nunca me olvido de decir, que lo más tradicional que existe en esta región del mundo, en esta Tilcara querida, en este pueblo, lo único que tiene un cordón umbilical con el pasado andino son las mujeres trans. Entonces me viene la gente espantada, ¿cómo va a ser lo más tradicional? Es lo más tradicional, ¿cierto? La Sharon, la Carola hoy, la Monona en la generación anterior, la tía del Colla Ruiz en la generación anterior. Cada generación tuvo este personaje que es lo más ancestral, la tradición más fuerte que existe en este pedazo del continente, en esta Tilcara. Y considero que posiblemente en Bolivia también hay esa tradicionalidad de la transición de género, que es lo que las feministas queremos, o sea, el tránsito, o sea, la no binarización, ¿no? El carácter no binario del género, sino la posibilidad de circular. Eso está aquí y estuvo siempre aquí, y la conquista y la colonización intentaron mediante castigos terribles cortar, impedir esa transitividad de género, y no lo consiguieron. Y acá en Tilcara lo vemos todos los días cuando vamos al mercado, cuando compramos las tortillas de queso en el mercado de la Sharon, vemos la tradición vigente en Tilcara. Entonces, este pueblo es un pueblo que, como digo, se ve, se observa la nostalgia permanente por la Bolivia perdida. Eso es una cosa que quería explicar aquí, ¿no? Porque digamos, los bolivianos han migrado hacia Argentina por un sueldo, por una educación, por un comercio, es decir, por el factor económico y un factor ciudadano que la Argentina tiene. Pero en lo que en la cultura dice respecto, o sea, en la densidad de lo cultural, nosotros somos, y nosotras en este espacio, una periferia. Entonces, eso es una extraña contradicción que la gente de aquí la vive, porque yo he visto a la gente soñar con Bolivia, desear Bolivia, a pesar de ser hijos de migrantes bolivianos en Argentina. Es un fenómeno raro, contradictorio, que me gustaría alguna vez examinar un poco mejor. Entonces, dicho esto, tenía unas breves cosas. Temo mucho caer en lo académico, que fue muy criticado hoy. Y el tema hoy es política, ¿no? Es cómo este feminismo campesino, andino, ve la política. Entonces, quería decir algunas cosas que digo, que hubo tres grandes pérdidas en la política, las cuales tenemos que ser conscientes. La primera pérdida fue la pérdida de la construcción de un Estado que tiene un error de fundación. Ese error de fundación se origina en el primer momento, ¿no?, de nuestros Estados nacionales, en toda América Latina, porque lo he ido preguntando en muchos lugares. Todos nuestros héroes, los que pusieron el cuerpo en la guerra de la independencia, que inclusive se declinó por aquí, cerquita, ¿no?, acá en esta frontera. Todos los héroes de la independencia, ¿no?, los que pensaron en futuros grandiosos para estas tierras, ¿no?, pensaron en la mujer como Belgrano, ¿no?, pensaron también en los pueblos indígenas, los pueblos que lucharon en esa guerra, indígenas y negros, los batallones negros, todo eso, murió asesinado o murió de hambre, la mayor miseria que se pueda imaginar, o murió en el exilio, fuera de los lugares donde habían nacido y donde tenían derecho a permanecer, y ahí morir. No murieron como los héroes deberían morir. Y los fundadores de nuestros estados no fueron estos personajes. No fue Juan Azurduy, por ejemplo, que murió en la mayor pobreza. No. Fueron los criollos, o sea, nuestros estados son criollos, es un trasplante de la gestión colonial ultramarina al territorio, ¿no? Pero nunca estos estados perdieron su relación de exterioridad con relación a lo gestionado, con relación a lo administrado, jamás. Y si uno observa a cualquier niño, cualquier adolescente por aquí y le pregunta, ¿qué es el Estado para estos niños y para estos adolescentes, para los jóvenes, para cualquier persona en esta provincia que es campeona en suicidio en la nación? ¿Qué es el Estado? ¿Un policía con el revólver en el bolsillo o una maestra racista, una escuela racista? Eso es el Estado. Yo no consigo verlo de otra manera. ¿Cómo lo modificamos? ¿Cómo reimaginamos el Estado para que recupere la tradición de aquellos héroes que le pusieron el cuerpo a la guerra de la independencia? Ese es el esfuerzo, reimaginar el Estado, ¿no? Y no es fácil. Entonces, esto, lo primero que hemos perdido es, digamos, la presencia de la pluralidad de la nación luchando por una independencia real que nunca existió. Por eso hablamos de la colonialidad del poder, de la colonialidad del saber. Porque, y yo inclusive hablo ahora algo ultrapasando estos dos términos y digo que dependiendo dónde estamos, la conquistualidad también es permanente. O sea, si estamos cerca de una mina, como acá, estamos cerca de del Cerro Amarillo de Cuella, riquísimo en uranio, con todos los peligros que eso significa para esta región, estamos frente a una conquista posible. O sea, quien vive cerca del agua, quien vive cerca del petróleo, quien vive cerca de los minerios, se expone a una situación de conquistualidad permanente, no solamente de colonialidad. Entonces, esto es la primera pérdida, la constitución de estados, que en realidad son implantes de un artefacto que se generó en otro espacio, que responde a la historia europea, o sea, que es la historia de un continente que no es el nuestro. Este artefacto se inventa allá, se pule allá, se desarrolla allá, y luego con nuestras independencias se transpone aquí, pero nunca deja de ser exterior con relación a lo que administra. La primera pérdida. La segunda pérdida. La segunda pérdida es la pérdida de la comprensión y una retórica que hable sobre la gestión de la vida que las mujeres hacemos, la politicidad femenina, la politicidad doméstica, pierde su representación. O sea, hay en la transición a la, al Estado moderno, es una transición, un desarrollo, por llamarle de alguna forma. Es una historia de los hombres. Nuestro Estado no solamente corresponde a esta historia de transposición, de transferencia, de la administración, sino también responde a la historia de los hombres, ¿no? Que van a capturar con el tránsito a la modernidad todo lo que se pretende político o dotado de politicidad. El sujeto masculino va a encarnar el sujeto pleno de la política, va a ser el sujeto del espacio donde se hace política, donde se delibera la política, donde se decide el destino colectivo. Entran mujeres ahí, ¿no? Todos los mecanismos de igualdad, las cuotas para mujeres. Es necesario, pero no es suficiente, porque no basta tener un cuerpo de mujer. Margaret Thatcher fue una primera ministra británica, la mayor enemiga de las mujeres que este mundo vio. En un país en el que había guarderías públicas, guarderías estatales, las cerró todas, y como había el paro, como no había trabajo para las mujeres en el mercado de trabajo, las mandó todas a la casa. Y fue una mujer que lo hizo. Entonces, no basta ser mujer. Es necesario, pero no suficiente. Cuando pensamos en las cuotas, pensamos en una mujer que entra en un cargo, tiene que tener conciencia de género. ¿Y qué es conciencia de género? Tener conciencia de que existe una forma de gestión que no es la misma forma de gestión de los hombres. Hay una politicidad masculina que se va a entronizar como la politicidad de todo el mundo. Ese sujeto va a representar los intereses de todo el mundo. ¿Lo representa? No. Entonces hay ahí un problema. Y nuestro espacio de gestión, nuestro estilo de gestión, que existió, porque para mí mujer y hombre son no dos cuerpos, ciertamente, sino dos historias y dos formas de transferencia de saberes, formas de administración, emocionalidades, afectos diferentes, que se van entrelazando a lo largo de los tiempos, ¿no? Los milenios inclusive. Y uno de ellos va a secuestrar todo lo que se pretende político. Hay otra politicidad, que es otra forma de gestión. Nosotras todas lo sabemos hasta hoy. Toda mujer sabe que tiene ciertas formas de gestionar, articular las relaciones, deliberar, decidir, garantizar la vida aquí y ahora como dé lugar, improvisar para garantizar la vida aquí y ahora a como dé lugar. Y, o sea, esa flexibilidad extrema para ser capaces de hacer que la vida continúe existiendo entre los suyos, continúen vivos, esa astucia, muy mal vista, pero necesaria e indispensable para vivir, esa gestión, que es política también, ha quedado despojada de su nombre de político, ha quedado expropiada de su nombre de politicidad, ¿no? Y ha quedado en el margen de la política. La gestión femenina de la vida, que es lo que llamamos la politicidad femenina, que tiene una historia larga y se puede mapear, se puede decir en qué consiste, esa politicidad ha quedado despojada de su nombre de politicidad. Pero es, por ejemplo, lo que vos con tu colectiva realizás. O sea, las mujeres creando realizan política desde ese lugar, que es el lugar del arraigo. Las mujeres somos, y los pueblos indígenas lo saben, las sujetas del arraigo. ¿Y qué es el arraigo? El arraigo, o sea, la defensa de la soberanía y la posibilidad de habitar en el lugar donde se tiene el ombligo enterrado, eso es el arraigo, es el mayor obstáculo para la expansión del capital. Donde el capital ve arraigo, el proyecto histórico del capital ve arraigo, lo demuele, lo destruye. Y voy a contar una pequeña historia, y creo que por aquí quizás voy a ir dejando, porque ya no tengo noción de cuánto tiempo habrá. Yo estuve una vez haciendo trabajo de campo allá en el Toro, a 4.600 metros de altura, casi un paso hacia Chile. Entonces observé una cosa muy curiosa, que acabo de escribirla para un volumen de filosofía de Tübingen, pero importa aquí, no en Tübingen, aquí importa. Entonces, cuando una familia se convierte al protestantismo, Lo primero que se hace es traer un tractorcito, un camioncito, y demoler la pacheta. O sea, demoler el lugar donde la tierra come. Solo en ese lugar. Ese lugar no es convertible. No se puede convertir a nada porque ahí que come. En mi corral hay un lugar, un montículo de piedras, y ahí la tierra come. Al demolerlo, entramos en lo comercializable. La tierra se vuelve medible por su superficie, medible por su distancia a un ojo de agua, a un arroyo, a un río, a la ruta, vendible y comprable. Se vuelve convertible. La convertibilidad comienza con la derrubada de las zapachetas. Eso me abrió los ojos a mí para entender cómo y cuánto, ¿no? El arraigo, o sea, esto no se vende ni se compra, es absolutamente central como obstáculo para la expansión del proyecto histórico del capital. Entonces, las mujeres somos en todos los pueblos del continente, por eso en muchas sociedades indígenas de Brasil, por ejemplo, que es un país que conozco más, que conozco mucho, en el que viví y enseñé por muchos años, a las mujeres no se les permite aprender el portugués tan temprano como a los hombres. Los muchachitos aprenden el portugués, la lengua colonial, antes que las mujeres. Ahí vienen las ONGs de Europa, ¿no? Cooperación internacional. Ah, no, pero esto es machismo, ¿cómo no se les va a dejar? Pero no, porque los pueblos saben que es la mujer la que encarna, la que es la garantía de la transmisión, o sea, el que va a saber qué enseñar, cómo continuar siendo un pueblo. Y eso es la idea del arraigo. O sea, las mujeres saben y son las depositarias de una posibilidad, de una continuidad como pueblo sobre la fase de la tierra. Entonces, esto es lo que se pierde cuando se deja de ver la politicidad en manos de las mujeres, o sea, la politicidad que llamo femenina. Y la tercera pérdida, y por aquí es muy fundamental decirlo ahora, es la minoritización, una trampa en la cual hemos caído las mujeres. De cierta forma, María habló de eso con otro vocabulario esta mañana. Y eso lo vemos, y voy a decir un ejemplo en el que se ve claramente. Es un ejemplo posiblemente un poco antipático. O sea, la idea de que existe un sujeto pleno, ¿no? Que es el sujeto de lo político y que tiene una forma, un cuerpo, es un cuerpo de hombre. O sea, porque no pensamos solo con la razón, pensamos también con la imaginación. Entonces, el sujeto de lo político, el sujeto pleno en nuestra imaginación, es un cuerpo de hombre. Hay mujeres que van a entrar a ese papel, pero tendrán que hacer varios sacrificios de su politicidad propia. Tendrán que sacrificar algo de su manera de gestionar la vida y su manera de hacer un impacto en el destino colectivo. Entonces podrán entrar ahí. Y de este sujeto pleno, plenamente político, con cuerpo de hombre o vestidita de un tallercito, una ropita palatable para... Las estudiantes de derecho lo primero que aprenden cuando son mujeres es cómo vestirse. Sí, ¿no? Confirmo. Eso es un hecho. No se pueden vestir de cualquier manera, porque tienen que generar esa idea de distancia burocrática, ¿no? Y sus otredades. ¿Qué son sus otredades? Las mujeres, los negros, los indios, los LGBTIQ+, que tanto no les gusta la nomenclatura, tampoco, pero digamos, todas las, lo que Francia Márquez denomina como las sexualidades disidentes, las sexualidades divergentes. O sea, ¿qué son? Son los de, ¿qué son en esta estructura de minoritización? Son los defectivos del sujeto pleno. O sea, somos nosotras, los defectivos, las defectivas, les defectives del sujeto pleno, del sujeto completo. Y eso es lo que dentro de la estructura multicultural, que en realidad está completamente equivocada y fue como por un camino perdido, eso somos las mujeres. Es necesario desmantelar la minoritización, la idea de que existe un sujeto pleno, completo, y las minorías. Y ese es un fenómeno que lo estamos viendo, ese peligro lo estamos viendo justamente en un país amado, querido, victorioso en estos días, como es Colombia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Bueno, porque tenemos, en realidad no hay un presidente y una vicepresidente. La vicepresidenta en realidad fue la posibilidad de la victoria, estuvo en ella, no estuvo en él. Perdón, a Petro. No existiría Petro en el papel de presidente sin la figura de Francia Márquez. Entonces, el peligro lo vamos a ver ahí, y ese mismo peligro existe acá y en todos nuestros países que aspiran a un futuro más benigno, un futuro mejor. Cuando Petro aparece, y eso lo vemos en varias televisiones, inclusive de izquierda, aparece como el sujeto político y ella como las minorías. Y no es eso. Hay que hacer un esfuerzo enorme para darse cuenta de que no es eso, porque ella dijo, voy a gobernar como los negros, los indios, las sexualidades divergentes, disidentes, las mujeres. Gobernamos. ¿Somos minoría todos juntos? No, somos la mayoría. Somos la mayoría. Y está por el otro lado la política de siempre. Un sujeto patriarcal, ¿no? Que va a decir qué es lo político y va a decir, bueno, vamos a defender a las mujeres, vamos a defender los subsidios. No es esto, es gobernar de otra forma y crear otra realidad a partir de la mirada de eso que se consideró minorías, pero en realidad son la gente, toda la gente. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. ¿Cómo están? Me alegro mucho de ver tanta gente. Estaba tratando de calcular cuántas son y me estaba alegrando de ver que no hay ni un barbijo y no hay distancia de 2 metros. Ocuparíamos toda la plaza si tuviéramos que cumplir con las reglas sanitarias. Pero bueno, sí, yo voy a contar 2 anécdotas para regalarle a la María, para el panteón de iconoclastas de la María, y de ahí voy a hacer algunas reflexiones sobre la pandemia, ¿ya? La primera anécdota es la historia de la China Ratera, que era una mujer anarquista de los años 20, que andaba en bicicleta. Y obviamente le decían ratera por algo, se vestía de hombre y andaba con un gesto muy femenino, con un yauri, que es una aguja grande para coser colchones, y les metía a las ancas de los caballos cuando venía la represión, y entonces los caballos rodaban por la calle Ayacucho, ¿no? Y era toda una heroína popular. Nadie sabe su nombre, nadie sabe cómo era, cómo vivió, pero estos rumores me han hecho pensar en un personaje al cual hay que rescatarlo totalmente, y aunque se le llame la China Ratera, va a ser una personalidad específica, concreta, que dejó su marca en la nueva generación y en las posteriores, en las que pudimos contar esas historias anarquistas de los años 20. Muy protagonizadas por mujeres. La Catalina Mendoza, la Petronila Infantes, nunca tuvieron carnet de identidad, nunca se casaron. O sea, esos gestos personales que son tan distintos de la gestualidad de estos políticos oficiales que tienen una cara muy democrática y muy condescendiente, pero que en el fondo tienen un núcleo duro, colonial y patriarcal, ¿no? Y la otra es una personaje maravillosa que he conocido, que fue prostituta, fue dueña de un burdel, y durante la guerra del Chaco se alquiló un avión trimotor y llevó a todas sus niñas al frente para prestar servicios a los soldados, a la patria, y se le llamaba la trimotora. ¿no? Es un personaje maravilloso también al que hay que homenajear, porque en los años 30 era pues un gesto muy, muy, muy atrevido, ¿no es cierto? Llegar al Chaco en un trimoto. Bueno, esas son las dos cuentitos y la reflexión sobre la pandemia, porque yo creo que nos ha enseñado muchas cosas y que todavía no nos hacemos cargo de que esta es la primera de una serie. Y es la primera porque la peste negra fue de un alcance meramente local. O sea, Europa se sentía el centro del mundo y por eso parecía que fuese un hecho mundial, pero no, era un hecho acotado a la, al círculo, digamos, noratlántico, ¿no? Pero esta sí es la primera que para el mundo. Y el parar el mundo por parte de un bicho tan insignificante como este virus es algo que tiene que llamar la atención sobre la soberbia del ser humano. Porque además nos está mostrando que ese hecho es un hecho producto de 500 años de despojo, de destrucción, de los modos sabios de conservar la vida. La especie humana es la única especie que destruye su propia casa. No, todas las especies son constructoras de sus hogares y los humanos destruimos nuestra casa. Pero la otra enseñanza que a mí me ha dejado la pandemia es que a grandes males, pequeños remedios, porque justamente es esa pequeña política de volver a lo elemental. Con la pandemia hemos vuelto a lo elemental, a ver qué comemos mañana, dónde compramos. En Bolivia hubo una fase de descuido total, años, de la soberanía alimentaria. O sea, todo era inversión en grandes proyectos extractivistas, y hidrocarburos y biodiesel, o sea, arriesgando la capacidad que tenemos de sostenernos, ¿no? Pero claro, la pandemia no, se cerraron las fronteras y entonces empezó a rehabilitarse la economía femenina del cuidado del alimento. Y bueno, desde dar la teta, somos alimentadoras del mundo, y eso nos, de algún modo, nos da un lugar para generar política desde los pequeños espacios, desde las casas, desde los colegios, desde los barrios, ¿no? Y esa para mí ha sido una enseñanza, porque es el reconocer que hay seres vivos, poderosos, a los que no les damos pelota, que tenemos una relación totalmente esquizofrénica con los animales, con los seres vivos, tenemos una relación utilitaria de manipulación, de manejo, de, o sea, todo el tema de la ingeniería genética es fatal, y todo eso son señales de una gran soberbia. Y creo que el momento que nos ha enseñado esta nueva lógica de poder volver a lo elemental, tratar de cultivar, de generar relaciones de trueque, pequeños mercados descentralizados, todo eso nos ha enseñado a tener como la sabiduría de saber que la vida no acaba con la muerte, que tenemos la posibilidad de convertirnos en ancestras y que vamos a seguir vivas, ¿sí? Y esa relación que tenemos con la muerte también la hemos heredado de nuestros ancestros aymaras, es decir, la posibilidad de conversar de tú a tú con la muerte, porque con los muertos tenemos una reciprocidad diferida. ¿Sí? Nos han cuidado y ahora nos toca cuidarlos, y esa relación nos permite generar una genealogía propia que nos permite además rescatar estas figuras de mujeres que siempre en la sombra, siempre en segundo lugar, han estado generando una ética del cuidado, una capacidad de amor que va más allá de del núcleo mezquino, digamos, de la familia nuclear, y que se extiende hacia un amor general, un amor más difuso quizás, pero no menos intenso, que es el del amor por nuestras hermanas lesbianas, nuestras hermanas que que han optado por ser diferentes, por la valentía de ser lo que son, y que nos dan el ejemplo y nos ayudan a seguir vivas, ¿no? Sabiendo que en ellas reside una semilla que va a fructificar y que nos va a mantener vivas en las siguientes generaciones, en la medida en que nos integremos al cosmos. Y es por eso que para mí este momento de encuentro es un momento de abrazos, de cariño y de reconocernos entre nosotras. Y por eso les agradezco mucho por haberme invitado. Estoy en mi 73avo año de vida. Y tengo varios siglos por delante en una vida de ancestral. Desordenando Mundos. El programa de radio de Sur.uy. Un problema de exclusión, del poder. Nos dicen una y otra vez que tenemos un problema de discriminación, de cómo el poder nos mira, nos minimiza, nos inferioriza. Y parece que es eso lo que deberíamos o quisiéramos resolver. Y hermanas, hay un proyecto neoliberal vigente con perspectiva de género, que es una tecnocracia de género, que nos dice: vamos a resolver todos los problemas de poder con inclusión. Y nos joden y nos confunden. Y entonces, de todas las inclusiones que nos han ofrecido, está la conversión de las mujeres en una cuota biológica del patriarcado, en una cuota biológica del sistema. ¿Cómo nos hemos convertido en una cuota biológica? El momento en el cual, para ser incluidas, hemos sido despojadas primero de pensamiento y de propuesta. Y una vez que hemos pasado por ese despojo, nos hemos convertido en una cuota biológica de partidos, de parlamentos, de estados, de organismos internacionales y no sé de cuánta papa frita más. Y esa tesis, esa postura, esa oferta generosa neoliberal ha funcionado para una cantidad muy diversa de sujetos identitarios, porque el neoliberalismo es generoso, quiere incluir gays, quiere incluir afros, quiere incluir trans, por supuesto que quiere incluir indígenas, que formen una perfecta foto de Benetton y que fortalezcan el proyecto. Y a ese proyecto tecnocrático neoliberal le han llamado perspectiva de género. Y hay 800 maestrías sobre género, que son, por cierto, bastante caras. Y hay un montón de jerga alrededor del género. Y sobre todo, alrededor del género, se ha creado una suerte de confusión ideológica y filosófica deliberada. ¿Sí? Muchas dirán: oye, yo es que he ido a la maestría, he ido al seminario, he leído y no entiendo qué es el género. Y te entiendo, relájate. Relájate. Porque el afán es confundirte y no aclararte nada. El afán es que te contentes con una mierdita a la cual le vas a llamar género. Y que con eso generemos un paliativo. quizás me equivoco, que no es tiempo de paliativos, no es tiempo de bálsamos, no es tiempo de resignación. Yo siento una euforia que no nace de mí, sino que viene y me sacude como un choque eléctrico. No queremos paliativos. Además, el neoliberalismo lleva 50 años despojándonos de todo y haciéndonos bailar su danza. Tenemos un problema de poder. La primera cosa, por muy sencilla que sea, que la voy a repetir muchas veces, porque es algo en lo que nos confunden, es que hay que diferenciar, así como esta flor es tita, es lila, y es tita, es blanca, y no son del mismo color. Hay que diferenciar el poder hacer, el poder hacer, el hacer del poder como sustantivo. No son de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia la misma cosa. Nos dicen todo el tiempo que para poder hacer hay que tener poder. Y que no podemos hacer porque no sabemos hacer. Y carajo, que eso es una mentira. A ver, sabemos hacer. Porque de hecho, como lo han dicho las hermanas, estamos sosteniendo el mundo. Y en pandemia, precisamente, lo hemos tocado con las dos manos. Hemos sostenido y sostenemos al mundo y sostenemos la vida. Y esa es la prueba suficiente de que sabemos hacer. Y por lo tanto necesitamos decir y afirmar, yo sé. Tú me declaras ignorante, pero yo sé. Y para hacer, no necesito tu poder. Quiero explicar lo siguiente. No necesitamos poder. Pero el poder está ahí. Los poderes están ahí. Los poderes necesitan que creamos, que les demos fe, credibilidad, reverencia. Porque esa credibilidad y esa reverencia que les podemos dar los pone a funcionar. Su funcionalidad depende de nosotras y nosotres, y no al revés. Y no nos olvidaremos de esa cosa sencilla. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿En qué proyecto estamos? Si no me sirve que me incluyan en el municipio de mi provincia como concejala número 22 y me neutralicen ese día. Si no me sirve ser alcaldesa, ni diputada, ni vicepresidenta. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿A qué diablos han venido ustedes? Yo siento que la pregunta que ronda aquí, y ronda allá y ronda allá. Es una pregunta de alguna manera sencilla. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuáles son los proyectos? Y yo me atrevo a intentar responder a esas cosas. Y no me atrevo a intentar responder a esas cosas porque soy alguien que sabe más, sino porque soy atrevida. Porque no tengo miedo a equivocarme. Porque necesito. Porque necesito. Porque necesito. Porque necesitamos. Y además porque es urgente. Es urgente. No es un pasatiempo intelectual. Entonces me gustaría plantear sobre ese quehacer algunos elementos. El primero y más pequeño, pero al mismo tiempo más significativo, que de alguna manera lo tocó Silvia. La política cotidiana, ¿qué es? ¿Qué es la política cotidiana? ¿Qué es lo que tú tenemos entre manos? Porque lo tenemos. No es que no lo tenemos. Tenemos entre manos una política cotidiana. Nosotras, las mujeres creando, le hemos llamado a nuestra política cotidiana política concreta. ¿Por qué le llamamos política concreta? Porque queremos hacer una forma de política tangible. Tangible, que se puede tocar, que se puede oler, que se puede sentir. ¿Qué es una política que no es discursiva? Que no es retórica. ¿Por qué? Porque la retórica y la discursividad nos han cansado. Están vacías. Y es una de las mayores taras de las izquierdas. Pero también es una de las mayores taras de muchísimos feminismos. Política concreta para Juana, para Carmen, para Adela. No importa que sea pequeña, no importa que sea una cooperativa, no importa que sea meter un feminicida a la cárcel, no importa que sea inscribir a una niña a un seguro de salud. Política concreta que nos movilice, que se toque y que genere esperanza. Pero sin duda, esa política concreta, que es tangible, que es bonita, que está llena de ternura y que, ¿saben qué?, nos sirve para conjurar la frustración permanente en la que vivimos en un sistema neoliberal, no es suficiente. Nos sirve de todas maneras para cuestionar a los feminismos meramente discursivos. Cuestionar a los feminismos meramente de movilización de 8 de marzo y de 25 de noviembre. Buena. Feminismo del 26 de noviembre ya no hay joven. Del 9 de marzo ya no hay joven. No hay nada. No hay un tejido real. Y ese tejido hay que construirlo. Y eso es cada día. Y eso es de forma invisible. Pero igual y todo, eso resulta tremendamente pequeño. Pequeñito. Así. Del tamaño de una cabeza de alfiler. Igual nos preguntamos hacia dónde vamos. Igual volvemos a la pregunta, ¿cuál es el problema de poder que tenemos? ¿Cuál es el problema de poder que tenemos? Ahí podemos empezar una discusión, agarrarnos de las mechas. Yo quiero plantearles unas líneas que nos permitan hilvanar entre nosotras un lugar de confluencia, un punto en común, un punto de unidad y de confluencia de voluntad. Y a ese punto de unidad y de confluencia respecto del poder, yo lo he llamado despatriarcalización. Despatriarcalización como un punto de confluencia. Despatriarcalización como un horizonte de sentido. Despatriarcalización como un horizonte de época. Despatriarcalización como un punto de partida y un punto de llegada. Despatriarcalización como un eje orientativo de lo que necesitamos y queremos hacer. ¿Y por qué es esto tan importante? Y en realidad ha sido tantas veces plagiado. Esto es importante porque representa un parteaguas con las políticas neoliberales de inclusión, de empoderamiento, de cuota biológica, de liderazgo, de equidad y de ser funcionales a las estructuras de poder. La despatriarcalización hace un parteaguas con toda la jerga de la igualdad, que no es más que puritito liberalismo y que por lo tanto es parte del proyecto neoliberal. Y entonces, si entendemos, si nos permitimos confluir alrededor de un sueño de despatriarcalización, de una propuesta de despatriarcalización, el horizonte es desestructurar, desarmar, impugnar, destrozar, destruir, destituir. No es incorporarnos a y formar parte de, sino es la capacidad de refundar nuestras lógicas de convivencia, refundar nuestras lógicas de convivencia y de alianza en base a una mirada despatriarcalizadora y desestructuradora. Les noto que me miran. Está hablando chino. Puede ser. Voy a ir cerrando. Pero a ver. Voy a ponerles ejemplos de desestructuración de convivencia, de desestructuración despatriarcalizadora, porque los ejemplos son muy útiles. Vamos a pensar en la lógica neoliberal. La lógica neoliberal, además de estar fundada en la familia nuclear patriarcal, está fundada socialmente en lógicas identitarias, que empiezan en lo identitario y se agotan en lo identitario. Y entonces, toda la política neoliberal está concentrada en fracturaciones identitarias, que son los núcleos donde está permitido que nos agrupemos como colectivo. Las indígenas, las afros, las lesbianas, las trans, las campesinas, las intelectuales, lógicas identitarias de alianza. Pero lógicas identitarias de alianza que tienen varios problemas. Varios problemas, aparte del problema fundante que es ser funcionales a una construcción neoliberal. Las lógicas identitarias son homogeneizantes. Son homogeneizantes porque convierten a todas las indígenas en una indígena, a todas las lesbianas en una lesbiana, a todas las trans en una, porque son homogeneizantes. Pero además, esto que decía muy bien y claramente Rita, y no se puede repetir con mayor claridad, te convierten obviamente en minoría. Reducen y empobrecen todas tus estrategias. Pero María, eso no se puede romper. Finalmente, en este mundo capitalista, la identidad es el único palo que me queda. ¿Qué les propongo? ¿Cuál es la propuesta? Ahí hay un letrero que han traído las compañeras y dice: juntas somos más fuertes. Pero no sabemos estar juntas. No sabemos unirnos. Porque no, aquí está, perdón. Porque no sabemos, sabemos, juntas estamos más fuertes, pero estamos divididas. Juntas estamos más fuertes, pero no sabemos juntarnos. ¿Cómo podemos hacerlo? Nos están manejando como pequeños rebaños identitarios, compañeras, hermanas mías, el grupo de mujeres indígenas que ha venido de Bolivia. Mientras nos manejemos en pequeños rebaños identitarios, es tan fácil controlarnos, es tan fácil imponernos un guión y que lo repitamos. ¿Cómo podemos estar juntas? Les propongo lo siguiente. Les propongo que el punto, el único punto de alianza sea la desobediencia y la rebeldía, y no la identidad. Somos indias, juntas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Escúchenme, somos indias, juntas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Y eso de indias, putas y lesbianas es una metáfora donde cabemos absolutamente todas, todos y todes, desde la desobediencia y desde la desobediencia y desde la rebeldía, para construir alianzas que el sistema no va a entender. Alianzas que el patriarcado no va a decodificar. Quiero pedirle a la Silvia un beso. ¡Ah! Desordenando Mundos. El programa de Sur en Radio Pedal.